Gracias, buenas noches, bienvenidos, bienvenidos todos a esto que se llama En la Luna con Jesús Guzmán. Yo soy Jesús Guzmán y les doy la bienvenida a este Late Night Express, Late Night on the Go. Ahorita van a ver por qué. Es un Late Night para redes muy especial. Y pues vamos a comenzar. Vengo de leer una noticia aparte que me llamó mucho la atención. El Papa siempre va a ser motivo de noticia. Está muy activo este Papa, anda por todos lados. De hecho vi que estuvo en Bolivia y Evo Morales le dio hojas de coca y té de coca al Papa Francisco. Y la visita que iba a durar 3 días duró como 15 minutos porque el Papa andaba en chinga para ir para abajo por todos lados. Y pues bueno, todos nos acordamos de los 3 últimos Papas, ¿no? Yo creo que Juan Pablo II se encargó de ser papa casi desde que Dios hizo al mundo. Sí, ya, cuando murió yo ya hasta descansé, fue así como de ya, era hora, ¿no? Lo veía salir a darle bendición a la Plaza San Pedro y parecía escena de The Walking Dead, ¿a poco no? Hasta se le caía así como el brazo. Le pasaban bebés para que los besara y los bendijera, nada más los babeaba y los regresaba. Así como, ya, por favor, ya era hora, ¿no? Entonces, pues sí, desgraciadamente después lo sustituyó otro papa que escogió un nombre muy ad hoc, un nombre, ¿no?, muy, muy, muy bien para su personalidad, Benedicto, un nombre de huevos. Se necesitan huevos para renunciar al Vaticano, ¿no? Yo creo que, ¿quién renuncia al Vaticano? ¿Quién renuncia a ser papa? ¿Quién llega y dice, no, ya vi la chamba, como que no, no me gustó, no me hallé. O sea, sobre todo en un momento donde hay tanto desempleo en todo el mundo y tú tienes una chamba asegurada de por vida, con lujos, castillos. El uniforme está cabrón, entiendo también. Si a mí me dijeran, te vas a vestir así el resto de tus días, si lo pienso también, ¿no? Y luego se ponen unas capas escarlata y morada y rojas que hasta Walter Mercado diría, bájale, mijo, no es para tanto, bájale. Pero digo, ¿quién está arriba del Papa? ¿Quién es el jefe del Papa? ¿Quién está arriba del Papa? ¿Dios? Dios. ¿Cómo le renuncias a Dios? Si está cañón renunciarle a tu jefe en la oficina, ¿no? Ese momento incómodo, así como de licenciado, le quito 5 minutos. ¿Qué le dices a Dios? ¿Con qué argumento llegas? Así, no, es que sabe qué, creo que ya no tengo para dónde crecer aquí en la empresa. ¿Qué le dices? Y luego, bueno, llegó este hombre que ahora lo viene a sustituir, que es, yo no entiendo porque el Vaticano tiene haciendo un gran esfuerzo tratando de alejar a la Iglesia Católica de todos estos escándalos sexuales que se han dado. Es que un papa que se apellida Bergoglio. Se presta para algún, ¿no? Es como que usted es el papa Bergoglio. Es como que no entiendo. Pero bueno, estuvo hace poco también aquí en la Ciudad de México. A mí me encanta verlo en el papamóvil, ya sabes, en esta caja de cristal, ¿no? Donde viene ahí. Que yo estoy esperando a ver en qué momento le avientan aire a presión con billetes y ver el papa. ¿Sí? Pero bueno, vamos a comenzar. Esto es En la Luna con Jesús Guzmán. Tenemos un muy buen programa, tenemos una invitada de lujo con nosotros. Actriz de teatro, televisión, cine, improvisadora, está con nosotros, cantante, está con nosotros Regina Blandón, aquí en La Luna con Jesús Guzmán. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos. Ahorita regresamos. En La Luna con Jesús Guzmán. Está con nosotros en La Luna Regina Blandón. Un aplauso, por favor, para Regina. ¡Bravo! Ofelia, muy bien portada, discúlpame. ¿Qué tal, Ofelia? Pues nada, no la pude controlar, así ¿Gilmain? Es. ¿Gilmain? ¿O tiene apellido o no? Ajá, no, no. Gilmain, Ofelia, sí. Gilmain, justo, ok. Justo. Buenas noches. Buenas noches. Es la peor portada del mundo, no entiendo. No, está increíble, no. Quiere estar en el programa, está sí, bien. Sí, sí, sí, todo mundo, Jesús Guzmán. Qué bueno que la trajiste, qué gracias por estar en nuestro programa, en nuestro foro, es tu foro. Sí, muchas gracias. Te tomaste el tiempo de venir aquí con nosotros. Tenemos a Cuarón en la cámara 1, está ahí con nosotros. Gracias por venir al programa. Gracias por invitarme. Cuéntame, te vi ahorita estudiando un guión extensísimo con rayas de colores. Sí. ¿Todos esos personajes son tuyos? Todos, sí. Hay una escena de 20 páginas en la que hacemos mi compañero actor y yo 5 personajes cada quien. ¿En serio? Sí. 5 personajes. Sí, de verdad. ¿Y te cambias serio, y todo? No. No. ¿Cambias no, de voz? De voz y de físico. Y ok. Ya, o sea, 5 personajes. ¿Tienes que ser 5 voces distintas? Sí. ¿Nos puedes dar un ejemplo como de 3? No. ¿3, no? Como... Y así, y cambia así la voz. Como, hola. Y luego una toda fresa que habla así, ah, ya okay. Sabes, está súper padre. Ah, y otra es como... no sé si rusa o de no sé dónde, pero habla un poco así, porque hace como, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hay una española, okay, que sí, que es fácil. Hay unos gemelos que son emos, entonces así, que como ¿cuánto gastan por eso? Ya sabes, es el holocausto del cerdo. Ese es un actual, esa es una línea, de ¿es verdad? ¿Es una línea real? Es el holocausto del cerdo. Sí, está divertida, no crean que, o sea... Sí. Vengan al teatro a ver a Regina Blandón hablar del holocausto del cerdo. Y si no les gustan mis voces, pues miren, lo siento mucho, es lo que hay. Y si no les gusta, es lo que hay, lo siento. Sí, apenas me estoy aprendiendo. ¿Tú vas? Escriban mejores guiones, ya que todo el mundo dice que lo hace el mejor, ¿no? O sea, claro. No, hagan exacto, lo que quieran. Estoy agresiva, güey. No digo ahí. Y ya, y así, pero se llama cinco. Parásitos. Ok, pero ese es el único momento en la obra en el que haces cinco personajes. Ajá, todo lo demás es, okay, es una cosa normal. Qué bonito. Bueno, matamos gente, es comedia negra, nos va a gustar. Matamos sí, gente riendo, ¿no? Ah, okay, qué bonito. Como alguien que no, conozco, pero está padre. ¿No sales cantando? Los voy a matar, pero de risa. Sí, sí, justo escribió esa canción para... Para ustedes. ¿Quién, perdón? Un amigo. Okay. Como no ha salido todavía, okay, sorpresa. Claro, claro, no podemos, claro, decir. No puedes decir la canción. Exacto. Ok, es secreto. Qué padre. Padre. Hablando padre de sustos y de gente rara, hiciste una película de miedo hace poco, ¿no? Y sí, se estrena el 24 de junio. ¿Te gustan las películas de terror? Mira, las odiaba. Te voy a decir, mira. ¿Viste? Fíjate. Un saludo al productor que está bien, al director, ¿no? ¿Les puede confiar en mí? Sí, no, claro. No, pero yo soy miedo, o sea, era miedo, sí, de onda de dormir con la luz prendida. O sea, yo, en vez de rezar por, o sea, rezo porque no se me aparezca ni la Virgen de Guadalupe, güey, porque... Porque también es No, es vete al cielo, todo ¿no? Lo que no tenga, sí, exacto. Todo lo que no tenga que estar ahí, exacto, ¿por qué? ¿Por no, qué? No tiene que estar. Es como, exacto. Soy tu ángel de agua, no vete, no, gracias. Sí. Ya me oriné. Ya sé que o sea, estás. Sí, claro. Sí. No, o sea, así de aquí sí, colgadito, claro. No sé, una Virgen aquí. Aquí te traigo, ya, no hay bronca, ¿no? Hay domingos, un cuadro. Domingos, misa, algo. Claro. Pero ¿por qué bajar aquí? Se supone que el cielo a mí me está dan miedo bien. Las estatuas de las iglesias, todas, ¿ah, las sí? figuras religiosas que están así. Sí. Y yo juraba que en algún momento iban a ser así, ¿ya sabes? Y se iban a regresar. Yo viendo las muy fuerte, y sí. Y yo me volteé a ver. Vivía así, ¿no? Sí, un sí. Pánico. Aparte le robaron el cigarro, no sé, no entiendo. ¿Por qué todos sí, están así? Sí, así va. ¿No? Y como... los niños dioses... Así, ¿no? O sea, tengo así, ¿verdad que sí? O sea, no puede ser un bebé figura normal de niño que Dios, así, ok, claro. Pero siempre así de arrullen al niño y el niño está así, como... Se cayó el santo. ¿Por qué? ¿No? Claro. Es raro. Es muy raro. Y pero sí, no me gustan las películas ¿por qué de prendemos miedo? La luz cuando nos da miedo, aparte en la noche? Es como si a los fantasmas les da miedo la luz. Sí, no, no, no sé. Si está no la luz, ya no entro en ese cuarto porque no, está... No, sabes que ya no. Claro. Ya, sí, no, claro. No sé. Y yo era a partir de que vi El Sexto Sentido, ves que hay una escena, digo, los que no la han visto, lo siento, pero ya sí, era no, tiempo. No echa a perder, ya echaste a perder la obra de teatro, ahora vas con la película. Ok. El Sexto Sentido, hay una niña que sale por abajo de la cama y le agarra sí, los pies. Es horrible. Yo tuve que brincar a mi cama, o sea, no sé si 10 años seguidos, así de, claro. No podía pararme junto porque dije, güey, me van a... ¿Y te asomabas? ¿Así te atrevías a bajarte? No, porque me voy a asomar, claro, si está claro. Ahí y si no está, se ha presentado, ahí vive, ahí está feliz. Yo no voy a ir a investigar. Ahí le pasa su o sea, correo. Yo no sería la típica que baja al sótano así con un cuchillo de... porque hay un ruido, ¿no? De película gringa, pero aparte media hora. ¿John? Exacto. Y en brasier y calzones. ¿Por qué? Y ahí te vas acercando cada vez más. ¿John? No, sí. Sí, nadie hace eso. No hay nadie. Claro, te quedas claro. En tu cama así, ya, que pase ya en la mañana, tafil, así, ¿no? No, algo. Pero a ver, entonces era súper asustadiza. Hiciste una película de terror. Hice una película de terror y estuvo muy divertido porque sí es un oso, ¿no? Sí. En acción volteas y te asustas. ¿No es fácil? No. O sea, es como... Y no te creí nada, güey. Nada. O sea, vuélvelo a hacer, por favor. Sí, cara de miedo, cara de miedo. Una acción. Ya sabes, todo se ve como súper melodramático ¿qué estoy viendo? No, no, es muy fuerte. Pero estuvo muy divertido, la verdad. Es difícil. ¿Cuál es la diferencia entre una película de miedo hacer una película de comedia o de, yo iba a decir de risa? De sustos, de risa, de llorar. De llorar. ¿No? Es que son películas de sustos. Si te pones a analizar, son de sustos, no sí. Son de miedo. No, miedo es como psicológico, exacto. Pero estas sí son de... No. ¿No? Así te sale, sí. Te asustan. Sí, sí. Son de sustos. Suspenso, que exacto. Le llaman. Ah, sí, que le llaman. De espantos. Pues es que sí fue... A mí me costó mucho más trabajo... Bueno, y ahorita bajas y entonces hace cuenta que te agarra la mano y te asustas. Y había, como eres en una mina, se llama La Niña de la Mina, ¿no? Okay. Y es de una niña en una mina. Ok. Y, no, ¿de qué trata Tiburón? Yo nunca he sabido, porque no la he visto, entonces exacto, no sé qué es. No sé de qué sea. Yo tampoco. Creo que es de unos alpinistas, no sé. El chiste es ir a ver, pero no, claro, no sabes. Claro, para ver, no, averiguarlo. De repente te cambia. Es que tengo ese suspense, es que no quería arruinar la sorpresa, pero exacto. Bueno. La Niña de la Mina la niña es de la una mina, niña en una mina. En una mina. Ok. Que hay un espíritu en la mina. Entonces, yo soy, junto con José Ángel Bichir, somos... ¿Bichir? ¿Cómo se llama esto? ¿Es de los Bichir? Es de los Bichir, okay. De toda la vida. ¿Hay otro nuevo? ¿A poco? ¿Hay un Bichirito? ¿Hay un Bichir nuevo? Okay. Un mini Bichir. Mini Bichir. Y mini Bichir, okay. Y yo somos expertos en seguridad de las minas, ya sabes, geología, tal... en materiales peligrosos, de cómo cuidarse. En las minas nos llaman, porque somos, okay, muy buenos en nuestro trabajo, okay, a investigar qué está pasando en las minas, ¿no? Uh-huh. Porque hay sustos en la mina. Hay sustos. Sí, sí, sí. Pero la verdad creo que quedó padre, no la he visto. La quiero ver en el Yo no sabía que era difícil asustar, o sea, actuar como que te espantas o que te da miedo una situación o que te... Pues no sé, como que es como lo mismo. Falso, ¿no? Puedes ver a esa cámara y hacia la de tres decir, tengo, sí, miedo a lo que está ahí. Acción. Me estás exponiendo muchísimo. Exponiendo muchísimo. Sí, ¿verdad? O sea, si no, me falta el canto y el baile. Oye, y el... A ver si, sí, Regina, claro, puede, claro, ser para la próxima película. No, ya estamos haciendo como un casting muy fácil. Fatal. Exacto. ¿No? ¿Me salió bien? ¿Ustedes creen? Está cero padre, falsa. Está padre. Los dos, los dos podemos voltear a la cámara como que hay algo ahí que no... Dos, tres. Ok. Ahí está, era está muy bonito, sí, okay, muy bonito. Muy padre. Mira, hasta Cuarón, hasta Cuarón hizo así, se asomó. Para la niña de la mina 2, ya estamos. Ya estás, ya estás. Oye, no puede ser. Y, a ver, yo me acuerdo que tú me habías platicado cuando, alguna vez platicando me contaste que en Televisa había algo que hacían todos, era cuando eran alumnos del... Del CEA. Del CEA. Mira, yo voy a empezar, ¿no? O sea, te, ver, voy a interrumpir, claro, y sí, está muy bien. Yo es estuve, que sí estudiaste en el CEA. No, estudié, ¿no? Estudié en Nueva York 3 años. Ofelia, no. Es que me está diciendo, déjala hablar. Sí, exacto. Por favor, déjala que te cuente, ¿no? Sí. Estudié en Nueva York y regresé de Nueva York y llegué a Televisa, a mi casa Televisa, ¿no? Claro, sí, y dije, claro, oigan, pues quiero trabajar, todos, ¿no? Todos allá dicen eso y nadie dice eso en la otra, ¿sabes? O allá dicen, mi departamento de interés social, TV Azteca. O sea, ¿qué es? ¿Por qué es mi casa Televisa, pero nada más ahí? La otra no lo sé, casa. Yo les copié. Bueno. ¿Por qué trae un cuchillo? No, fui a estudiar 3 años, regresé, llegué a mi casa Televisa y dije, oigan, pues quiero trabajar, ¿no? Estaría, claro, padre, ¿no? Entonces, me dijeron, oye, métete al CEA, porque, claro, pues, ¿para qué nos sirve tener una escuela si nuestros actores no salen de ahí? Claro. Entonces, dije, bueno, va, y entré 6 meses al CEA. Hay una cosa en el CEA que se llama el corporal. Uh-huh. ¿Qué es corporal eso? Viene de cuerpo, ¿no? Ah, ok. Entonces, mira, hoy estamos aprendiendo muchísimo en esta entrevista, sí, lo que, sí, me gusta, sí, es ilustrativa. Sí, sí, sí, ¿no? Súper, claro, didáctica. La niña en la mina trata de una mina. Sí, en una, todo, una niña todo en una mina. Es muy inteligente, claro, todos. Sí, todos, ¿no? Sí. No, el corporal no te lo viene del cuerpo. Del cuerpo. Uh-huh. Entonces, el corporal es un festival, ¿no? Entonces, cada grupo hace, les montan 3 coreografías, uh-huh, y las presentan, ¿no? A los productores y, okay, a quien quiera ir, sus familias, etcétera. ¿Es un festival? Es como un festival. ¿Se llama el corporal? El corporal. Es así como la Guelaguetza, el corporal. El corporal, el, exacto. Okay, entra, está en ese rubro. Está en ese rubro, ok, sí, sí, claro. La feria del libro y el corporal. Exacto, me, okay, van a correr de Televisa mañana. Entonces, el corporal, sí, digo, eso lo he dicho siempre y no importa. Y enseñan el, ¿okay?, cuerpo. Y enseñan el cuerpo. Para eso es. Para eso es, ¿no? Entonces, tú, actor, aparte tienes que saber bailar cabrón, ¿no? En brasier y calzones, que ¿cómo? ¿No? Okay. Pues de repente, por ejemplo, el tema es... Y eso es en la casa de uno de los productores, a puerta cerrada, solos, en una, exacto, fiesta, ¿no? Privada. Claro. Escoge, no. No, no, no es cierto. Okay, no, no, no, no. Entonces, pues tú haces un baile y presentas tu baile a los productores, ¿no? Pero se supone que estás estudiando para ser actor o actriz. Claro. Digo, puede que bailes bien, pero esto es exclusivamente de baile. Yo creo que nadie se está fijando en cómo bailas. Sí, no. Yo creo que ya no, en ese momento no, ya se como, si baila bien, no baila bien, mal, mira. No. Pero sí te, como que te dicen, oigan, en 3 meses es el corporal, ya saben cómo tienen que estar, tal. Digo, yo no participo en el corporal porque no... ¿Qué haces hablando media hora del corporal? No aparte, sé, así pero es como. Pero bien, pero es algo pero que padre, sucede y que. La es super el bonito. Libro corporal, hay que tocar el tema. Claro. Oye, ya te estaba yo exponiendo, ya te hice cantar, ya te hice espantarte la hablar cara. Mal de mi casa Televisa. No, estoy o sea, hablando ya te hice mal, hablar mal de tu casa de Televisa y del corporal. Tú puedes ser como actriz o como actor, puedes ser groupie y puedes ser fan de actores, ¿no? Sí. ¿Tú tienes así actores o actrices de las que seas fan así? De el otro día fui a visitar a mi segundo padre, Eugenio Derbez, a una película que está filmando en Los Ángeles. Entonces fui de groupie a su filmación, impresionante, una casa de Beverly Hills, cañón. Y nos queremos mucho, ¿no? Claro. Y entonces... Perdón que te interrumpa, tengo que... Ya hiciste muchas otras cosas. Ajá. Dime que ya te deslindaste un poco de la Vivi. No, claro, ¿no? Que no. ¿Sí? ¿Te sigue la gente sí? O sea, yo dicen Vivi en la calle y volteo. O sea... Okay. Sí. Digo, suena a mamonería, pero sí. O sea, sí, claro. Muy poca gente me dice Regina. Ahorita un poco más. Ok. Con la novela y esto del Hotel de los Secretos y eso. Claro. Pero, de lo que no vamos a hablar. Porque no quiero saber, déjame adivinar. Es un hotel que guarda secretos. Guarda muchos secretos. Ok. Sí, okay. Sí, sí. Mira. La gente de los títulos está muy cañón. Aprendiendo con Regina Blandón. Pero entonces, fuiste a ver a un actor fan. Bueno, que tú eres fan. Ajá, no, y me dice, bueno, ahorita que suba Michael Cera, y yo... ¿Cómo está Michael Cera aquí? O sea, y todo eso, güey, qué oso que estás preguntando. Y yo, por favor, ¿me puedo tomar una foto con él? Y me dijo, sí, dile que eres mi sobrina. Sí, la naca de tu sobrina, así de, sí, claro, pues vino aquí a ver al tío, ¿no? Claro. Y entonces, el pobre Michael Cera creo que estaba dormido en un camerino y le dijeron, oye, que no sé quién te quiere conocer. La sobrina de Eugenio. Y fue muy de oso, yo morada, así, ¿no? Hello, Michael, ya sabes, I'm your biggest fan, tal. Oye, ¿me puedo tomar? Y él así, gracias. En español, ¿eh? No. Cuando se voltean los papeles, cuando tu actor, ¿no? Ahora te vuelves y tienes que decir, ¿qué le dices? No, soy tu fan, lo que te dicen a ti. Morada, sí, así de, claro. Y yo así, bueno, ¿me puedo tomar una foto contigo? Y él, sure. Entonces, sure, viste sure. Que... Sure. Sí, claro. Entonces, me pongo junto y pues ves que como aquí como que hacemos así ¿ya sabes? Sí. Y el güey así parado así y yo la le pongo tabla. La mano en la espalda y yo... Puta, ¿no? Me estaba abrazando. ¿Y me hizo así como...? Sí, como de saber, de no me toques. Harassment. ¿No? Exacto. Sí, te mando la foto, pero no me toques. Te salgo la foto así como... Luego te la mando para que vean lo mal que salió yo, así como... Y ella sale así y Michael Cera sale así. Exacto. Te lo juro, no sé el oso, pero sí, la única foto que tengo. Para lo que yo quería ir es... No actriz. Todo lo que me contaste. Exacto, nada de lo que me hablaste es lo que yo quería. Sí, vale, ¿no? Mal. Sí, me vale gorro. Pero, ¿alguna actriz? Es más, ¿hay una película en la que te sepas un diálogo? Ya ves para dónde voy, ¿verdad? Love Actually. Te tienes que saber una escena, un pedacito, un diálogo de alguien. Cuando dice el... Cuando dice el niño. Uh-huh. ¿Cómo va? Pues sí me la sé, espérame. Le dice... Le dice Liam Neeson, aren't you young to be, aren't you, chingada madre, 3, 2, si quieres en español, aren't you too young to be in love, sí. Y le dice el niño, no, ya lo dije mal, okay. Sí me la sabía, se lo juro, pero, que Liam Neeson dice, que el niño, I will find you, and I will kill you, ¿no? Esa es otra, no, pero el niño le contesta, was in the total agony of being in love, y Liam Neeson dice, you're right, total agony, eso me gusta. ¿Eh? No, sí. Esa es de las favoritas también de mi esposa. Sí, pues ves, qué buen gusto. Pues, ¿y ya? Gracias por venir al programa. Gracias por estar en La Luna con Jesús. Manda un aplauso para Regina Blandón. Gracias, Felipe. Y pues gracias. Se quedan en su casa, chavos. Gracias por venir. Ok, adiós. Vamos todos. Estamos en La Luna con Jesús Guzmán y se metió un perro al foro.